La sociedad internacional envidia el sublime amor del Partido del Trabajo de Corea a las posteridades y al futuro. Khabarovsk Express, rotativo ruso, enfatizó en su artículo como sigue. Que amen a las posteridades y confíen en la victoria. Esto es el concepto del máximo dirigente Kim Jong-un sobre las posteridades y el futuro. El periódico indonesio Suara Karya afirmó que, al ver la imagen del máximo dirigente, quien ama más que nadie a las generaciones crecientes, el mundo imagina el radiante mañana de Corea. El subdirector general del Consejo del Fondo Kim Il-sung, Kim Jong-il, expresó que le dio gran impacto el aspecto de los niños escolares de Corea que realizan su esperanza y talento en mejores bases educacionales del mundo. El vicepresidente de la Asociación Juvenil de Addis Abeba de Etiopía apuntó que la política coreana de considerar las labores para las posteridades como el asunto más importante e invertir para ellas siquiera una suma astronómica de fondos bajo la orientación del mariscal Kim Jong-un sirve de modelo para todos los países del mundo. El ministro de Educación y Ciencias del gobierno del territorio de Khabarovsk de Rusia subrayó su seguridad de que los niños coreanos que crecen sin envidiar nada a nadie en el mundo, bajo la gran atención del estimado mariscal Kim Jong-un, se formarán sin duda alguna como patriotas del futuro.